Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes de miércoles de julio de 2016. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 6. Hoy es 6. Buenas tardes de miércoles 6 de julio de 2016 desde el 101.8 de la FM zaragozana en Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista. Con muchas cosas, viene hoy con muchas cosas. Compañera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos a dúo hoy. Sí, hoy solo dos. Hoy nos ha tocado dos para hablar de muchas cosas. A ver si nos sale hablar de todo. Hoy es 6 de julio, como decíamos. Hoy es 6 de julio y se cumplen 3 meses de la muerte de Miguel Ángel Fernández, bajo custodia del Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Ranillas de Zaragoza. Pues con ese tercer mes cumplido vamos a hablar hoy, vamos a hablar de los 8 de Yesa, vamos a hablar del caso Pandora 2, vamos a hablar de la cúpula de Anonymous, entre comillas, la cúpula, vamos a hablar del caso Gamonal en Zaragoza, de las amenazas al Grupo de Derechos Civiles 15M, del viacrucis de los titiriteros de... A todos esos casos le hemos dedicado algún programa, le hemos dedicado más rato, pero hoy nos llegan todos juntos por algún motivo, por lo que sea. También vamos a hablar de colchones ideológicos antisistema, de la imputación, al menos lo mencionaremos, de 27 miembros de la Universidad de Barcelona en las protestas estudiantiles y sindicales de 2013, de la absolución de dos piquetes en San Andreu en la huelga 2012, de muchas cosas. ¿Y por qué? Pues porque sobran razones para responder a una pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Quién nos representa y dónde está el cambio? ¿Dónde está la resistencia? Y tralarí, tralarí, tralará. Y la última media hora de programa, porque eso nos va a ocupar media horita, la última media hora del programa llamaremos por teléfono a una compañera de la Asociación Arraga de Melilla para seguir hablando de esto, pero a propósito de un caso puntual muy... muy sangrante, de una historia que se repite, de una historia de criminalización que se repite de manera recurrente en este nuestro adorado reino de España. Y dicho todo esto, vamos a dar un par de datos de contacto protocolarios, ¿no? Uy, yo me sé la web del podcast. Di lo que te sepas, a ver si entre los dos hacemos uno bueno. radiotopo.noblezabaturra.org. Ajá. Y el... y el teléfono... y el y la web de ASI, operador de lucha libre. ASI-ASI.org, con dos S's, de social y sindical. Bueno, pues ahí vamos empezando, pasito a pasito. Sí, dale a... tenemos un buen audio para empezar y resolver la cuestión, ¿quién nos representa? Sí, en un minutillo vamos a ello. Como lo he dicho, a ver si nos sale. Suerte para todos y todas. He thinks he knows how to be quiet. A ver. ¿No sería esto a lo que te referías? Este audio y este diálogo bíblico que a veces la historia nos pone delante en ocasiones de esas. Sí, yo creo que estoy viendo al Mesías ya. Vamos. Nosotros aprendimos de Valencia y de Madrid que las cosas se cambian desde las instituciones. Esa idiotez que gritábamos cuando éramos de extrema izquierda y decíamos la lucha está en la calle y no en el Parlamento. Es mentira. Las cosas se cambian desde las instituciones y los cambios en las estructuras sociales de Madrid y de Barcelona lo prueban. La noticia de... es una de las noticias de hoy. Los 8 de Yesa condenados. Condenados por... Resistencia a la autoridad. Y lesiones. Resistencia a la autoridad. Con mayúsculas. Ahora estamos reflexionando nosotros aquí. Y lesiones entre comillas. Diría yo. Vamos a ver si nos explicamos. Ya hemos dicho que habíamos dedicado ya algún programa a hablar de todo esto, pero la cuestión es que pues hoy hay buenas nuevas, o nuevas que solo se pueden tomar por buenas, aunque la cosa no acaba aquí, ¿no? La cosa no acaba aquí, hay casos que se siguen repitiendo, pero todos son historias de lucha y dignidad, o según otros puntos de vista, idioteces. Pero sí. Escuchábamos al pueblo de Artieda, uh-huh, resistiendo, gritando dignidad, dignidad, en unos hechos que se dieron el 10 de octubre de 2012, cuando estaban protestando y defendiendo su pueblo de un proyecto del proyecto de recrecimiento de Yesa, y en el que la Guardia Civil cargó y por el que se acusaba a 8 de ellos y les pedían penas de cárcel de hasta 6 años y medio de prisión. A lo largo del proceso ha habido cosas que si no fuera indignante serían cómicas, ¿no? Exactamente, como que la propia fiscalía y los agentes de la Guardia Civil tuvieron que reducir sus peticiones de condena a 2 años tras desvelar un perito que muchas de las lesiones que atribuían a la protesta eran anteriores al incidente. De hecho, las imágenes, el sonido que acabamos de oír en este diálogo bíblico que presentábamos, el sonido de ambiente que hemos oído pertenece directamente a los momentos tensos de, ¿no?, de ese suceso. Y la cuestión es que, bueno, como en tantos casos, ¿no?, eso que en cualquier otro caso respecto de cualquier otro denunciante habría supuesto el archivo de la causa o cualquier otra decisión judicial, pues en este caso diríamos, así dicho muy coloquialmente, que ha sido, bueno, venga, esta te la inventaste, pero esta otra no, ¿no? Yo creo que querían dar un escarmiento a un pueblo que lucha y se resiste. Porque la gente, el pueblo, el alcalde decía que la carga fue totalmente... que fue brutal y que no se la esperaban, que esperaban que hubiese, aunque hubiese sido un diálogo, porque la Guardia Civil cargó sin hablar, suele cargar, pero en este caso fue... Y dicho todo esto sobre la base de la absoluta y completa solidaridad con los compañeros, con los 8, la cuestión, y y esto ya es una reflexión nuestra del programa, por algo estamos aquí delante de la alcachofa, es que el auténtico debate, volviendo al concepto de cambio, ¿no? O poniéndolo al concepto de resistencia, ¿no? Al concepto material y real de resistencia, contra ese concepto etéreo, ideológico y pervertido de cambio, pues que esa resistencia, obviamente, que es resistencia. Y esos compañeros y toda esa gente y ese pueblo, en realidad no está luchando solo por sí mismo, está salvando la mitad del territorio, ¿no? La mitad del territorio de su entorno y colinas abajo, por decirlo así. Bueno, colinas, sí. Montes abajo. Es decir, claro que es resistencia, obviamente. Esa gente, esos compañeros están resistiendo a algo. La cuestión es discernir entre legalidad y legitimidad, en qué puntos recurrentes todo el rato lo de la legalidad está saltando por los aires, ¿no? Aplastada por un grado de legitimidad de quien se trata de resistir por la puñetera vida. Bueno, también se ve que en los que supuestamente deberían ser legales son los que menos lo son. En claro. El caso de las pruebas falsificadas y todo, con sí, lo cual... Bueno, eso tal como lo hemos mentado antes, pues puede ser parte del mobiliario, ¿no? Sí, podría considerarse parte del mobiliario, y si no, no sé para qué llevamos tanto rato haciendo este programa. Quiero decir, de algo teníamos que sacar alguna conclusión. Por eso queríamos empezar por la mención a los ocho, por reproducir la noticia de hoy y por punto uno del programa, de la listita de la primera media hora, bien, los ocho de IESA, la lucha sigue, en realidad. No es algo que quede aquí. Quedará seguir la pelea legal y quedará seguir la pelea política, por supuesto. Sí, es un programa para recordar todas estas causas que se han abierto a la gente que lucha y resiste dignamente. Que la lucha sigue. Saltemos de los ocho de IESA a un engendro llamado caso Pandora II, ¿vale? Porque es curioso, podríamos resumirlo así. ¿Te acuerdas tú de cuando un comisario de los Mossos de Escuadra hablaba de las ratas que se escondían por todas partes, ¿no? Entre ellas detrás de la silla de una universidad. De la universidad. ¿Recuerdas sí. que en Arad, tres seminarios de solidaridad política, teniendo aquí al compañero Santiago López Petit, dedicó una sesión explícitamente a propósito de la imagen de las ratas, entre otras cosas, casi, aunque tangencialmente, pero a hablar de cómo funciona el cerebro o la cultura de organización de ese glorioso cuerpo de seguridad que va buscando ratas, ¿no? Por aquí y por allí. Bueno, la cuestión es que hablar de eso también implica hablar de los medios de comunicación. Citemos el país diciendo hará bien poquito, a propósito de lo que ocurrió con el Banc Expropiat hace unas semanas en Barcelona. Esto es extraído directamente del país. ¿Qué hablaban? ¿Del terrorismo anarquista o algo así? Bueno, sí, hablaban de que los Mossos de Escuadra llevan mucho tiempo haciendo un trabajo ímprobo y que se conocen muy bien a los pocos centenares de alborotadores, de los que causan todas estas cosas desde hace mucho tiempo y tal y cual. Y acaba repitiendo que además se señala a un número reducido de profesores universitarios que difunden una ideología que, aunque no propugna la violencia, sirve de colchón filosófico, y etcétera, etcétera. Bueno, resumido, que dentro de toda esa vorágine criminalizadora a propósito del rollo del Banc Expropiat y tirando de archivo reciente, pues llega que dos semanas después coge la Audiencia Nacional, su juzgado número 3, y archiva el caso Pandora II con una serie de argumentos. Recordemos que en el caso Pandora II, nueve compañeros y compañeras fueron detenidos y una decena de locales libertarios y viviendas particulares fueron registradas en una operación contra una supuesta organización terrorista de corte anarquista, como tantas otras, ¿no? Bien, pues lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional es que las afirmaciones de la policía son genéricas, que lo que se vierte en ese informe de los Mossos carece de base objetiva sólida y es más, que desde octubre de 2015 no se ha aportado el resultado del estudio de los datos. Es decir, que el juzgado pidiendo a la policía que aporte los datos claves sobre ese peligro, y ni hostias. De hecho, ni siquiera el último recordatorio del juzgado en abril es respondido por la policía. De manera que, pues... Y que lo único que se había aprobado era que eran anarquistas, ¿no? Sí, claro. Si llevamos como prueba tener una camiseta anarquista o un libro anarquista. Se llama prueba eso. La cosa de que eres terrorista porque te acuso y te acuso que eres terrorista y viceversa, y se hace un círculo autorreferente que solo se resuelve por vías como esta. Pues bueno, ¿será que acabamos de encontrar otro juez antisistema en la Audiencia Nacional? Sí, ya hay varios, ¿no? Hay varios. Come over top of that shit. Can I hear it? Nigga, and bang your head, punk. Ha. And it don't stop. It all starts with the pad and pen. Shall we begin to burn bush in this rap session? Once again on the run, be the black stallion. Now you fucking with the galleon. Iron lung, boy, me can't done. Army of one, blaze your bun. I'ma get you none except challenge. Ha, run a mile with a racist. They iced it, I aced it, placed it. Right up in their face till they faced it. Hard to the dome like a chrome microphone. Y en el siguiente, la justicia absuelve a los tres jóvenes que la policía señaló como cúpula de Anonymous en su día. ¿A qué caso nos estamos refiriendo? Veamos, a ver si os lo podemos resumir rápidamente. Este es un caso glorioso. Este es un caso, sí, la verdad que muy fino. Mira, el juzgado de lo penal número 3 de Gijón acaba de absolver a tres jóvenes a los que la policía y un fiscal de Asturias señalaron como la cúpula de Anonymous en España. Anonymous es un grupo internacional. Es que las peticiones eran de 15 años de cárcel en total, ¿vale? Por unos daños peritados... que ascendían a 700 euros. A ver... Pues que es que en realidad... Bueno, parece de chiste, pero joder... O sea... No sé. Y esto tiene que ver con... Surrealista. Esto tiene que ver con la primavera de 2011, ¿te acuerdas? Hace tanto tiempo. La gente salía a la calle En el siglo XVIII. ¿Te acuerdas lo que pasó en 2011? Aquella cosa que pasó... 15M o algo así. Sí, pues eso, justo en ese momento. Eso de no nos representa. Ahí era cuando. Pepe y Peso es la misma mierda, ¿eh? Me cago en la leche. Pues la policía en ese momento, durante el transcurso de esos días, anunció a bombo y platillo las detenciones de esta cúpula, con un ensayo general con vestuario, ¿no? Como si fuera una operación antiterrorista o antinarcotráfico y demás. Bueno, pues como lo que hemos mencionado antes también. Entonces ahí aparecen todos los capos de cada cuerpo ante los medios de comunicación, mostrando la careta de V de Vendetta. ¿No? Y ofreciendo todo tipo de detalles y lo tipo, esto ya es muy divertido, ¿no? Lo de la mesa llena de cosas. En este caso, pues ratones, discos duros, así, material tecnológico, todo lo incautado, ¿no? Y que era una operación, claro, importantísima. Bueno, pues absolución, otra vez. Pasamos página, vamos a otro. Pues sí, vamos al siguiente. ¿Qué más podemos decir? pues aprovechando el tropezón rapero este, ahora nos venimos a la cosa al terruño patrio, ¿o qué? Sí, vamos a Mañolandia. Eso, pero siguiendo un poco con la cosa romántica, esta nostálgica que nos ha entrado con lo de ¿te acuerdas cuando? Pues un poco te acuerdas tanto también es esto, porque lo que vamos a mencionar ahora tiene que ver con las concentraciones / manifestaciones que se organizaron en apoyo a Gamonal, que de eso ya hace más de 2 años. Pues hace poquito hemos sabido por difusión del Grupo de Derechos Civiles 15 de Zaragoza que si bien todos los acusados en los disturbios de aquellos días fueron absueltos o los casos fueron archivados, pues el firmante de una de las concentraciones pues ha acabado condenado con una multa de 3.000 euros por firmar esa comunicación. Oye, ¿y el derecho a manifestación y eso? El derecho de manifestación... Porque si luego comunicas algo y te caen los 3.000 euros... Sí, ahora estás abriendo otro melón que desde otra perspectiva vamos a tocar bastante en la segunda parte del programa, no al respecto del derecho de manifestación, sino de los derechos fundamentales en general. Sí, ya sabes lo que también estamos cumpliendo un año de ley Mordaza, ¿no? Es que esto del Estado de Derecho parece un poco Estado de derechas, ¿no? El Estado de Derecho contra los derechos permite reconocer un derecho de manifestación y luego habilitar normas de rango inferior, porque todas son de rango inferior a la Constitución, que se lo pasan por el forro, ¿no? Bueno, en este caso a Gorka le ha tocado pagar 3.000 euros. Gorka tiene apoyo y como dice el comunicado del Grupo de Derechos Civiles, esta vez le ha tocado a Gorka, pero le podía haber tocado a cualquier otro o otra. Así es como funciona la represión contra la protesta, pero ante la represión, nuestra solidaridad. Porque había un lema, ¿no? Había un lema. Sí, nos tocan a una, nos tocan a todos. Nos tocan a todos. A todas. Sí, y ese lema, de alguna manera, es el que recoge el propio Grupo de Derechos Civiles para publicar un manifiesto que se ha publicado recién hoy y que se difunde... Y que se difunde, entendemos, al mundo entero y que se encabeza con el título Basta ya de represión de la pobreza y la protesta, pero de alguna manera lo que hace es culminar un tiempo de trabajo de denuncia pública por parte del Grupo de Derechos Civiles en cuya web tenemos absolutamente todos los materiales accesibles, ¿no? Sí, que recordamos la web Derechos Civiles 15mzgz.net. Eso es. Ahí lo tenemos todo. Y como decíamos, ahí tenemos este manifiesto final que nos vamos a permitir por lo menos leeros lo más rápido posible, pero sí leeroslo antes de entrar a la segunda mitad del programa. Con esto acabaremos esta parte. Tenemos muchísimos casos más. Sí, están los titiriteros. Claro, los titiriteros, es verdad. Que todavía tienen cargos de incitación al odio. es que, sí, es perpéntico. Vale, okay. Como lo otro. Te quito esta barbaridad, pero te dejo esta otra media, a ver si va colando. Sí. ¿No? A ver si va colando, pero sí, la lucha sigue y con los titiriteros tendremos tiempo también de darle al tema. Vamos a lo que os al decimos. Sí. Escuchen, mira, si nos tocan a uno, nos tocan a todas. Basta de represión de la pobreza y la protesta. A todos aquellos colectivos y organizaciones sociales de la ciudad que quieran escuchar, y eso hacemos nosotros aquí, escuchar y difundir, desde el Grupo de Derechos Civiles 15 de Zaragoza os invitamos a firmar este manifiesto por la disolución de la UAPO y el fin de los abusos policiales. Y sigue diciendo Derechos Civiles. El Grupo de Derechos Civiles 15 de Zaragoza lleva 4 años de trabajo independiente, abierto y apartidista denunciando la represión de la protesta, los abusos de autoridad y cualquiera de las herramientas empleadas por las instituciones estatales para vulnerar nuestros derechos fundamentales a reunirnos, expresarnos, organizarnos y trabajar como miembros de la comunidad en que vivimos en busca de una vida en paz y con justicia. Nuestro trabajo, como el de cualquiera que actúe en defensa de los derechos y libertades, es legal y legítimo, y las instituciones denunciadas nunca pueden responder a él utilizando el derecho o el sistema penal como amenaza. Y para ilustrarlo, por si hiciera falta, la correspondiente sentencia del Tribunal Constitucional del año 91 y del año 2001 que lo corroboran, para que nadie diga que los antisistema no son serios. Nadie puede vivir en paz si no tiene libertad. Zaragoza ha vivido cambios muy importantes durante los 4 años que tiene de vida el Grupo Derechos Civiles. Buena parte de ese tiempo exigió volcarnos en el apoyo jurídico, económico y social a las personas represaliadas por participar en movilizaciones de protesta. Más recientemente la movilización cayó, pero los problemas siguieron ahí, y lógicamente nuestro trabajo también. Y a medida que menguaba la protesta, la represión de la pobreza se nos hacía más visible. Retomando los argumentos y objetivos de la campaña Guapo Disolución, recopilamos una montaña de razones, argumentos y testimonios. La compartimos con todos aquellos colectivos, organizaciones, personas y medios de comunicación que quisieron escuchar. Y ese trabajo de defensa de los derechos recibió las amenazas de la policía, como hará 2 años las sufríamos por parte del delegado del gobierno. Nos acordamos todos aquí que la alusión que está haciendo el Grupo de Derechos Civiles es a la retahíla, bueno, el delegado del gobierno y el Heraldo de Aragón y el periódico y etcétera, las manifestaciones ilegales, las concentraciones ilegales, ilegales, ilegales. Ahí eso mismo te devuelve a responder a tu pregunta sobre la Constitución y los derechos fundamentales. Y acaban. Por todo eso pensamos que ha llegado el momento de proponer un pronunciamiento con una sola voz y en colectivo de los y las vecinas de Zaragoza contra todos esos abusos, maltratos y agresiones. Ahora somos nosotros y nosotras las que os pedimos un gesto claro que asume la fuerza a esta reclamación, una respuesta de apoyo a ese lema que hace apenas 2 años nadie dudaba en hacer suyo. Si nos tocan a una, ¿nos tocan a todas? En interrogante. El interrogante. Bueno, pues en Lucha Libre, pues esto se recoge en Lucha Libre, esto se difunde de Lucha Libre, que corra, que se atienda, que se lea, que se actúe en consecuencia y que la resistencia continúe. Time for everybody to go accord. Crept in silent and still win. Chrome silencer screwed on tight. Kept the gunshots to sealed in. We attack full fledged. With Chicago blue red bandanas tied tight around our heads. Swing with the force of a sled. Y ahora sí, vamos a apurar un minutito lo que decíamos de los titiriteros. A ver, ¿qué es lo último? ¿Cuál es el último capítulo del asunto? ¿Qué hace el grupo de los titiriteros? Echar un comunicadillo. Y decir que... Que no puede ir ahí. Ah, vale. Mira, fíjense ustedes que tengo a la compañera al otro lado de la pecera haciéndome gestos raros. Digo, ¿qué ocurre aquí? Que no puedes leer. Dice, desde el Grupo de Apoyo a los Titiriteros de Granada exigimos la depuración de responsabilidades, el archivo de la causa y la retirada de cargos contra Alfonso y Raúl. Porque es lo que decíamos, o sea, que aún tienen cargos de incitación al odio. Que es, claro, no sé. después de haber pasado 5 días en FIES 3, en prisión preventiva, el régimen reservado para bandas armadas. El régimen de aislamiento, ¿no? Sí, sí. Es reaislamiento. Habiendo sufrido el linchamiento mediático y político, habiendo sufrido... Como dijo un poeta, todo el peso de la ley y un poco más, ¿no? Habiendo necesitado de la presión social y la solidaridad para aportar acaso un gramo de sensatez al asunto, pero es que claro, la cosa continúa, ¿no? Y entonces, como ahora tanta reforma legal ha ido ampliando cada vez la definición de estos delitos, pues ahora lo que toca es ir rascando, ir peleando hasta que se consume la estupidez de la que hablabas tú antes y hasta que todo acabe quedando en nada, que es como acabará quedando. Pero, sí, pero mientras y por el camino yo me entretengo. Pues vámonos con Melilla. Exactamente, vamos con las compas de Melilla después de una gran canción. Vamos. Thank you. got life. I've got laughs. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. Bueno, directamente tenemos al otro lado del teléfono a Rosa, una compañera de la Asociación Arraga de Melilla, y como hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar, bueno, ya venimos hablando de cosas serias, pero vamos a acabar dedicándole media hora a un caso que nos parece que merece muchísimo la pena el escucharlo, el difundirlo y el apoyarlo. Así que, Rosa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosa. ¿Qué tal nos oyes? Un poquito bajito puede ser. Vale, vamos a intentar resolverlo, pero es que nosotros a ti te oímos tan fenomenal que a ver, pueda ser que así vaya mejorando. Vamos a ir de lleno al asunto. Os llamamos porque al otro lado del estrecho, como se suele decir, pasan cosas que aquí entendemos muy mal. Te oigo muy bajo, ¿eh? Vale. Cago en la leche, a ver, me haces decir tacos, así vamos mejor, así puede que vayamos mejor. Sí, un poquito, vale, uno, dos, probando, venga, que el estrecho no es tan ancho. Venga, ahí he puesto yo el manos libres también. Ah, vale, perfecto, y ahora tú nos has pegado un petardazo aquí, es que tú tenéis mucha más fuerza que nosotros. Ya podía. Vosotras por allá, puede ser que sea eso. Bueno, lo que iba diciendo, Rosa, para llegar cuanto antes a hablar de lo importante, ¿nos podrías explicar... para un ajeno peninsular, por compañero que sea o nos queramos sentir, ¿qué es Melilla? Bueno, yo fui ajena peninsular hace 2 años y entonces lo que más me chocó cuando llegué es que Melilla es una ciudad de contradicciones, por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, porque es una ciudad fronteriza y eso ya quiere decir mucho. Es una ciudad de entrada, ¿no? Que separa el primer mundo del tercer mundo, por así decirlo. Luego que son 12 kilómetros de alambrada, eso vaya por toda la ciudad, hace que sea una ciudad cárcel. Y además de 12 kilómetros, es una ciudad súper pequeña, militarizada a tope, vaya. Luego también tiene mucho que ver que nos separa muchas horas de la península. Estamos muy alejados. Date cuenta que nos separan 8 horas en barco de Málaga. Entonces eso dificulta el acceso de la gente de la península a Melilla y de que una vez que estás en Melilla sea prácticamente imposible salir. Yo hace que no voy a casa 4 meses. Luego hay población musulmana, hay población cristiana, judía, hindú. Y bueno, ante esta multiculturalidad, pues hay un sentimiento patriótico que quieren realzar todo el rato la identidad española. Y en Melilla está petada de símbolos fascistas y queda la última estatua de Franco, está aquí. Y si no, se sienten rifeños, ¿no? Una identidad propia. Y esto es importante porque los rifeños hace que se segreguen de la población marroquí. No se sienten marroquíes, sino que rifeños. Entonces ahí también hay un choque cultural y súper racista en muchas ocasiones. Y luego también, pues nada, que casi la mitad de la población es funcionaria, que eso quiere decir mucho también. Y la otra mitad, pues es muy humilde. Así, a grandes rasgos. Sí, no. Tal, con el resumen, es que dan ganas de no añadir absolutamente nada, porque lo has puesto hasta visualmente, me parece. Los trazos generales. Sí, perfectamente, sí. Como el ariete, ¿no? De ese choque que decíamos. Allá donde la cosa interclasista ¿no? Por la vía de lo patriótico, nacional, racial, etcétera, se sí que siga estando Franco ahí, aunque salta sea esta por los toda... aires. Sí, bueno, pues se le puede llamar ironías o se le puede llamar resultados lógicos de, ¿no? De una realidad. De cuando gana el enemigo. Está todo muy concentrado. Está todo. Melilla, si en España hay fascismo, en Melilla está concentrado todo. Dicho muy irónicamente, todo muy bien organizado, ¿no? Sí, es un micromundo. Pues en ese contexto, entonces ahora cuéntanos qué es Arraga. Porque como miembro de Arraga te estamos telefoneando. ¿Qué es Arraga y cuál es vuestro trabajo y vuestro compromiso allí? Mira, Arraga es el nombre de la asociación, ¿no? Es un juego de palabras, viene del verbo jarrag, del árabe, que significa quemar. Y entonces a los niños y, bueno, en general a todas las personas que migrantes se les define de esta manera, los jarraga. Los que queman fronteras y queman papeles y buscan una vida mejor. Arraga, bueno, empezamos a trabajar con los niños de Purísima, del centro de menores, de menores extranjeros no acompañados, siempre hablo, ¿vale? Hace unos 2 años, con un proyecto que teníamos de ocio y tiempo libre, y bueno, y al poquito nos damos cuenta de que existe otra realidad. Están los niños del centro de menores, pero luego existen otros cuantos que no quieren ir al centro de menores y que viven en la calle de forma continua. Entonces, bueno, nos preguntamos qué es lo que pasa y empezamos a conocer a los chavales que vivían en la calle. Claro, ¿cómo será que no se quieren dejar ayudar, no? No, vamos, ellos encantados de todo el mundo que se los acerca. Lo que pasa es que no se los acerca mucha gente. No. Y ahí también está uno de los problemas, que nadie se pregunta qué pasa para que los niños, en vez de estar en un centro que por lo menos tienen comida y tienen ropa o cama, prefieran estar a la intemperie, ¿no? Entonces, lo que hace Arraga es un acompañamiento con los niños de la calle, desde la amistad pedagógica siempre, que bueno, quiere decir pues desde la confianza y desde el cariño, ¿no? Y la rabia, mucha rabia con el tiempo. Arraga lo que hace es eso, el acompañamiento en la calle, por una parte. Luego hace una función muy importante de denuncia, porque creemos que es muy necesario visibilizar esta situación, porque ni se conoce Melilla, ni se conoce que en esta ciudad hay niños de la calle, y mucho menos en la península. Entonces, visibilizar esta situación y denunciarla también. Y luego, bueno, tenemos un proyecto de fútbol que se llama el proyecto Cora, que aparte que trata de defender el derecho al juego de los niños, porque no dejarán de ser niños. Pues también un poco el tema del consumo del pegamento. Nosotras tenemos unas normas que con nosotras no se consume. Nosotras vamos a la calle, que es su espacio, y lo respetamos y hemos sido bienvenidas y hemos sido integradas en su espacio. Pero en el fútbol es nuestro espacio y ahí no permitimos que ellos consuman. No es el momento, ¿no? Y entonces, bueno, mediante el fútbol hemos conseguido también muchas cosas. Y luego, pues, el acompañamiento en general a los juzgados o al trámite de algún papeleo o al centro sanitario, al ambulatorio. Bueno, ¿y qué es lo que habéis visto allí estando con ellos en la calle? ¿A qué os habéis enfrentado? ¿Qué problemas veis? Porque Nosotras enseguida que empezamos acompañando a los niños de la calle, lo primero que nos encontramos, porque nosotras al principio no pertenecíamos a ninguna asociación ni nada. Entonces éramos cuatro, porque en Arraga somos cuatro chicas que estaban por ahí con los chavales. Y entonces a la policía les empieza a mosquear que quiénes somos, porque además ninguna de las cuatro somos de Melilla, y nos empiezan a meter miedo. Y miedo pues mediante amenazas y denuncias enseguida. Entonces nosotras buscamos apoyo en José Palazón, que es el presidente de PRODEIN, de la Asociación Pro Derechos de la Infancia, y él es un poco, siempre decimos, el que nos da un poco de asilo político, y nos asesora y nos da consejo, nos tranquiliza, y aparte cuando nosotras decimos que pertenecemos a PRODEIN, se les aprieta un poco la cara, porque José Palazón ha hecho mucha denuncia y lleva acompañando a los niños de la calle casi 20 años. Entonces, bueno, empezamos un poco así. Lo que vemos al principio es sobre todo la represión por parte de la policía. y la criminalización y el cómo los persiguen. Y entonces, si perseguían a los niños, pues nos perseguían a nosotras. Y si ellos huían de la poli, pues nosotras también. Claro, entonces, claro, ahora hemos acabado apelando a la violencia más explícita, ¿no? A la más sobre el terreno, la policial. Uh-huh. Pero claro, es que un trabajo como ese se desarrolla sosteniendo sobre los hombros muchas capas de violencia como esa. Pues está la violencia, llamémosle la de la cara buena, la violencia protectora o institucional, ¿no? Uh-huh. Muchas veces disfrazada de lenguajes como esos. Está la violencia estructural, que es la que crea el marco de toda esa situación. Está dentro de todo eso está la violencia social o vecinal, de la que también queríamos que nos hablaras, porque sabemos por la inclusión de varios casos en el informe sobre tortura en 2015 en el Estado español, de la Coordinadora por la Prevención y Denuncia de la Tortura, en la que se incluyen varios casos de los que aportáis vosotras desde allí. Y la verdad que, vamos, es de alguna manera como volver al principio de la entrevista que te hacemos, pero un poco decir cómo en esa situación se pueden dar cacerías de niños pobres solos por parte de, probablemente, adultos jóvenes pobres del lugar. Efectivamente. Eso lo analizamos en el informe que hemos presentado la semana pasada. Y precisamente se llama así, ¿no? De niños en peligro a niños peligrosos. ¿Cómo se pasa de una situación de niños que necesitan ese acompañamiento y a niños peligrosos y criminalizados, ¿no? Y en el informe analizamos todos los tipos de violencia que, mediante, bueno, un análisis y unos cuestionarios son 91 entrevistas analizadas, más el acompañamiento nuestro durante casi 2 años. Y entonces analizamos los diferentes tipos de violencia, que no sé si quieres que te explique alguna o todas o... Seguro que quienes lo están escuchando quieren, aunque sea que pares un momentito en desarrollar eso, seguro. Vale, pues mira, la primera y una de las más importantes es la institucional, ¿no? Aquellos que te quieren proteger y sin embargo te maltratan, siempre por el interés superior del menor, como dicen ellos. Los chavales que están en la calle pertenecen al centro de menores de la Purísima, y en la Purísima se maltrata, y se maltrata porque hay agresiones físicas y verbales. Sobre todo los chavales nombran a 2 educadores, que son Sala y Benaisa, que también aparecen en el informe para que se visibilicen. Estos maltratan física y psicológicamente. Aparte hay un maltrato por parte de la documentación, que eso también depende de Consejería de Bienestar, ¿no? Se los bloquea a los niños. Por mucho que permanezcan en el centro, muchos son bloqueados en la ciudad, no son documentados, otros salen con una residencia cortita. Y bueno, también decía la trabajadora social del centro que ella ha vivido épocas de todo, épocas en las que no se ha documentado a nadie, épocas en las que sí que se ha documentado a gente. Ahora estamos ahí, pichi picha. Algunos sí y algunos no, pero los de la calle, como no permanecen en el centro, eso no se documenta ninguno. Ellos lo que quieren es saltar como polizones en los barcos que les lleva a la península. Y luego, bueno, en el centro de menores, pues que falta ropa, falta duchas de agua caliente, no sé, sábanas, está masificado. El centro es para 140 y está en 350 en la actualidad, joder, compartiendo camas de 2 en 2 y de 3 en 3. Y todo lo que supone atender a estos chavales de una manera que no es individualizada, con una trabajadora social o con una psicóloga. Entonces los medios, pues como pertenecen a empresas privadas, pues se queda ahí, en el beneficio. Necesitamos centros de menores llenos para sacar dinero por cada chaval y al final el dinero no va destinado a su protección, ni a su mejora, ni a nada. Luego, por otra parte, tenemos la mediática, todo el daño que hace la prensa. Y sobre todo, si la prensa y los medios de comunicación manipulan, en una ciudad como Melilla, que los medios están totalmente comprados, pues os podéis imaginar. Cada día aparecen titulares, pero te estoy hablando de 2-3 noticias sobre menas, ya cosificados y llamados así, y catalogados por lo que significa menas. Menas son unas siglas que pertenecen a al campo jurídico, ¿no? El mero hecho de usar la sigla, claro. ¿Qué significa, claro, MENA? Y se ha criminalizado totalmente. Significa menor extranjero no acompañado. Ah, vale. Menor extranjero no acompañado. Si nosotros preferimos hablar siempre de niños, en el informe hablamos de niños y también de menores extranjeros no acompañados, ¿no? Y siempre es para criminalizar. O bien el consejero de Bienestar que los quiere expulsar a Marruecos y que Marruecos se haga cargo, o bien porque han cometido un delito o una batalla campal. Incluso una vez dijeron que había menas, habían matado a una pareja de marroquíes. Esto luego se demostró. Esto fue el primer titular, así, sin contrastar información ni nada. Y luego se trataba de violencia machista. El exmarido que había matado a la mujer, exmujer, y a la pareja. Pero el primer titular, los menas asesinan a una pareja. Pues imaginaros, ¿no? Y la violencia mediática va relacionada con la poblacional. Crean una opinión popular. Estas noticias se cuelgan en las redes sociales y las redes sociales se hinchan a criticar a los niños y a querer. Mira, cuando hubo las pandillas de encapuchados que pegaban a los chavales y todo esto, eso se publicó en los medios de comunicación, no, en el periódico, se colgó en las redes sociales y no os podéis imaginar los comentarios racistas, xenófobos y que aparte, pues eso, incitaban a la violencia hacia los niños. Yo también me uno, pues ole sus huevos. Mira, ya es hora de que los jóvenes de nuestros barrios tomasen la iniciativa y no la Guardia Civil, que no hace nada. Cuando han muerto 4 niños en lo que nosotras llevamos trabajando aquí y se alegran. Uno menos, un delincuente menos. O sea, es que es brutal lo que pasa. Claro, y toda esa espiral, toda esa barbaridad que utiliza al más débil, al ser vivo más débil del entorno como chivo expiatorio, luego cuando vosotras publicáis el informe y presentáis el informe, eso conlleva unas reacciones, ¿no?, por parte de ciertos niveles institucionales que duplican el chivo expiatorio. Y ahora las reacciones a ese informe no han sido demasiado celebrables, ¿verdad? Por parte de consejería no, pero es que ni siquiera el consejero estuvo en la presentación del informe. Eso pasa siempre. O sea que si tan interesado estás por el tema y tan problemas para ti y para la ciudad, pues asiste a las que te quieren contar algo que llevan 2 años estudiando el tema, ¿sabes? Y bueno, y ahí no se presentó nadie. Y si crees que lo que yo te estoy contando y todas las violencias que te estoy diciendo que tus fuerzas de seguridad del Estado están pegando a los chavales y tu centro de menores también y tú no les estás documentando, pues mira, chiquillo, te defiendes luego y haces preguntas y te tratas de defender, pero no criminalices mi trabajo y no lo eches por borda, ¿no? De todas formas, el consejero después de los 2 días de jornadas, porque uno lo dedicamos a presentar la asociación y el informe, y al día siguiente tuvimos 2 ponencias, que fue de Enrique Martínez Reguera y de José Palazón. Uh-huh. Y al tercer día salió en prensa que la ciudad autónoma estudiaría denunciarnos, ¿no?, uh-huh, por las acusaciones tan graves que habíamos hecho. Aparte, se nos llama radicales y se nos quita valor a nuestro trabajo, que dudaba de la fiabilidad del estudio. Que pensaba que el informe era una opinión personal, porque somos muy radicales, y luego también que no habíamos dejado títere con cabeza, que si la prensa, que si la población, para que la población se nos echase encima. Ese titular, esa noticia, se ha colgado en las redes sociales de los grupos fascistas que hay en esta ciudad, como denuncias democráticas y sus mentiras, y no nos han dicho nada. Yo pensé que se nos iban a tirar encima con las de la Asociación Jarraga y qué va, no hemos visto ningún comentario demasiado ofensivo, vaya. Lo que es una repetición eterna de la historia es lo de una amenaza de querella sin tener puñetera idea de cuál es el contenido. Mejor matar al mensajero Y de qué grado de solidez y fundamentación tiene el informe contra el que estás reaccionando de manera furibunda. Pero eso es lo que tienen los representantes institucionales responsables, ¿no? Que se pasan su deber constitucional de atender cualquier tipo de denuncia, ¿no? Emitida desde la sociedad sobre su responsabilidad, pues a la manera del señor feudal que te manda los perros. para, eso es, para que hagas tu trabajo, ese trabajo que es trabajo por compromiso, no como el suyo, no como el suyo, pues de la manera más, más cómoda y agradable posible. Claro que sí. Así, así es. ¿Cuál es vuestra respuesta? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos quedan 3 minutos, así que tenemos que acabar hacia arriba. Mira, el siguiente Rosa, paso, sí, dime. Sí. Nos venimos arriba ahora mismo. Nosotras cuando nos levantamos por la mañana y vemos este titular, nos ponemos contentas porque es señal de que lo hemos hecho bien. Decir que no tenemos miedo ninguno, ladran, pues cabalgamos, ¿no? Así que nada, seguimos galopando. Enseguida lo empezamos a comentar por las redes sociales y empezamos a recibir muchísimo apoyo por parte de fuera. Porque esta gente se piensa que estamos solas y que somos 4 niñatas, pero fuera tenemos gente y estamos creando una red de apoyo bastante grande, y esa es a la que hay que tener miedo. Desde un montón de sitios nos están mandando apoyo, abogados que nos quieren defender, difundir lo que nos está pasando, y bueno, nosotras estamos súper contentas. No tenemos miedo, ellos si quieren buscar en su cajón de mierda, que busquen, porque si nos acusan a nosotras de que las denuncias son falsas, se tendrá que demostrar, y nosotras hemos puesto denuncias en fiscalía, tenemos partes de lesiones, no lo sé, se basa en una investigación que nosotras hemos estado pasando cuestionarios a muchísimos chavales, historias de vida, acompañamiento durante 2 años, entonces nosotras lo podemos demostrar, y no les conviene investigar qué ha pasado con nuestras denuncias, que no se han movido, o le han rebotado al propio chaval. No les interesa hurgar en la mierda que se esconde en el centro o en sus fuerzas de seguridad del Estado. Clarísimo, está clarísimo, compañera. Nosotros desde aquí, pues eso, nuestro abrazo, nuestro apoyo, la difusión que se pueda y el ladran, pero, o sea, el ladran luego cabalgamos, ese nos lo quedamos por delante de todo. ¿Será que hay que resistir, que para cambiar algo hay que empezar por resistir, ¿no? Hay que resistir. Que no nos va a caer del cielo el Mesías que nos lo cambie el solo. Como esperen desde, ¿no?, las instituciones. Es para acabar el programa tal como lo hemos empezado. Sí. Y tú nos lo has puesto a huevo. A huevo, sí. Muchísimas gracias, compañera, y un abrazo bien, bien grande desde aquí. Gracias a vosotros por la voz que nos dais y porque salga el eco de estos muros. Pues seguimos trabajando. Muchas gracias. Opa, un abrazo. A vosotras. Adiós. Hasta pronto. Compañera, que se acaba, que nos vamos corriendo. Uy, la verdad es que cuando ha dicho lo de a galopar, me recordaba a Paco Ibáñez diciéndole a los políticos directamente en un concierto que esa canción iba dedicada a ellos y, joder, como que dan ganas de dedicársela a Iglesias. A todas las iglesias, las sotanas del planeta. Sí, eso está bien. También, todas en general. Vamos a acabar acordándonos de cambios y resistencias y dándole 2 vueltecitas al asunto, como siempre. Os dejamos con Estado de Shock. Eso es. Hasta el miércoles que viene desde Radio Topo. Mary, you're a